Bienvenidos a los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Comienza Is My Sounds, el podcast de música que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En Is My Sounds hay sitio para todas las propuestas alternativas. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie, post-rock, hip-hop, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pegad la oreja y disfrutad del programa. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. Comienza el primer programa de Is My Sounds, una nueva etapa que inicio en este ámbito relacionado con los podcasts. Como manejo tanta música a diario en Distrito V, qué mejor forma que hacer podcasts semanales para contribuir con la difusión de propuestas que merecen la pena bajo mi selección. Is My Sound será vuestra medicina semanal favorita que os animará y llenará de energía gracias a los tres principios activos con los que cuentan estos podcasts. El primero son los grupos. Son todos del submundo musical nacional e internacional, de calidad y capaces de calmar vuestra sed alternativa. El segundo principio activo tiene que ver con los contenidos. Incluyo estilos que no suenan en la mayoría de medios conocidos. Y el tercer principio activo es el que tiene más fuerza que los demás. El cariño. Is My Sound está hecho desde el cariño de Distrito V y servidora, Vane Balón. Y dicho todo esto, doy por inaugurada la primera temporada. Arrancamos por todo lo alto en Málaga para conocer a Chaos Before Year, un grupazo que ha sacado disco hace muy poco bajo el título Erebo. 8 intensas piezas que abarcan desde el metalcore hasta el thrash metal. Es una sorpresa mayúscula escuchar lo que hacen y fijo me daréis la razón tras la pieza Darkness Collapse. Corte 2 del redondo. ¡Comenzamos! Yeah. ¿Qué os ha parecido cómo ha empezado Is My Sounds? Yo ya estoy que me subo por las paredes. ¡Qué inyección de energía la que nos ha ofrecido esta gente de Málaga! ¿Qué será el poder que ejerce la música en nosotros que, dependiendo del estado de ánimo que tengamos, así reacciona con cada uno? Os voy a decir una cosa. A través de Is My Sounds quiero acompañaros con buena música alternativa y no importa cómo estéis cuando empiece, porque cada podcast será una medicina que os ayudará a ser un poco más felices cada vez que lo escuchéis. Y dicho esto, seguimos disfrutando de música, ahora de Almería. Hacen rock alternativo. En enero de este 2013 han sacado el disco El Corazón del Robot y es una obra maestra con mucho rock, aires de grunge, alto grado de experimentación, sitio para alguna balada y letras en castellano. Más completo imposible. Os hablo del grupo El Fin del Mundo. Os pongo el corte Yo También Fui Joe Simons. Subimos a Valladolid para disfrutar de funk, rock y mucha personalidad. Así os defino a la siguiente formación que responde al nombre de Adiós Motherfunker. Los he visto en directo varias veces y madre mía, cada concierto es una fiesta donde se respira buen ambiente, calidad, talento y música que te hace disfrutar, bailar y ser feliz. Añaden toques electrónicos como aporte concreto para su definición completa. Han sacado un EP con 5 temas este año bajo el título Save It by the Flow y yo os he seleccionado el corte con el que lo abren. Se titula Under the Cat Moon. ¡A disfrutar! Yeah. nos trasladamos a Valencia. Allí nos están esperando los integrantes de ZUO, una formación ligada al metal intenso. Nacen en 2010, fruto de la disolución de otro grupo llamado Catarsis. Varios integrantes decidieron seguir adelante embarcándose en esta nueva historia. De su primer trabajo os pongo Sin Luz, una composición que os servirá para conocer más de cerca qué hacen. Seguimos nuestro recorrido por el submundo musical. La siguiente parada la hacemos en Vigo. ¿Os gusta el stoner rock? A mí me gusta mucho y es muy gratificante encontrar formaciones tan buenas como esta por los parajes españoles. Hay muchas bandas en nuestro país dando vida a esta escena y está llena de mucho talento. Un ejemplo genial es el grupo Supa Scupa, autores del tema con el que nos vamos acercando al final del programa. Se titula Brothers on Blues, dentro del disco Slices of Life, sacado en septiembre del 2012. Llevan desde el año 2000 haciendo stoner rock, con muchas influencias del sonido psicodélico de los 70. Hay temazos muy buenos en el disco y este es uno de ellos. Os repito, el grupo es Supa Scupa y el tema Brothers on Blues. Por el norte seguimos nuestra andadura musical de este primer podcast de Is My Sounds. El próximo grupo está en San Sebastián, se llama Kudai y sus integrantes llevan a cabo un metal euskaldun con grandes dosis de electrónica, transportando su música con ello directamente al lado de la etiqueta Industrial. La pieza que os he seleccionado para este programa es una de mis favoritas del disco, aunque ha sido difícil de cantarme, la verdad. Se llama Aldaketa Badator, perteneciente a su último álbum, Arezko Dorreak. Pido perdón por si he pronunciado mal alguna cosica, pero no domino esta lengua. El Redondo fue publicado el 8 de marzo de este mismo año. Por cierto, lo recomendé en el blog de Distrito V dentro del listado de imprescindiscos y es que ningún corte tiene desperdicio. A ver si os gusta a vosotros tanto como a mí. Bueno, queridos oídos inquietos, ya suspiro un poco melancólica porque esta primera entrega llega a su fin, aunque con una última canción para que sea más dulce la despedida, que es en realidad un hasta pronto porque el próximo martes tendréis el segundo programa de Is My Sounds. No os lo he contado hasta ahora, pero me gusta reservar las buenas noticias para el final. En cada programa os voy a incluir un tema de un grupo internacional, porque el submundo musical no entiende de fronteras. Habrá programas que sonarán grupos emergentes actuales y en otros programas sonarán temas de grupos que llamo míticos contemporáneos, es decir, aquellos que empezaron en los años 90. Estos míticos contemporáneos los habrá que suenen aquí y ya no estén en activo, pero lo importante es que su música ha quedado grabada en las almas inquietas y seguro que os gustará escucharlos. El por qué incluyo grupos emergentes internacionales es muy sencillo. Les sucede lo mismo que a los grupos emergentes y veteranos nacionales del submundo, porque todo funciona igual. Lo que varía es la amplitud de miras y sabemos que hay países con mentes más abiertas que en otros, pero las dificultades con la difusión para estilos más alternativos son parecidas en todas partes. Y explicado esto, os presento al primer grupo internacional que va a sonar ahora mismo. Son Minow, de Los Ángeles, Estados Unidos. Hacen una mezcla que puede llamarse rock alternativo o indie rock. El tema con el que me despido se llama Fall Together y está incluido en su homónimo EP que consta de 5 cortes. En este próximo octubre van a grabar otro EP que espero poder escuchar pronto. El próximo martes tenemos tú y yo una cita con el segundo programa de Is My Sounds en el blog de Is My Sounds, en YouTube, en iVoox y en las principales redes sociales de Distrito V. Hasta entonces, escucha este podcast, disfrútalo, compártelo y sé muy feliz. Grita a los cuatro vientos que la buena música is my sounds. Un fuerte abrazo y mil gracias por estar al otro lado.